En Corea, los militares y distintos sectores de civiles recorren sin interrupción el lugar histórico revolucionario del Monte Taedong, visitado por el gran presidente Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il en febrero del año 52 de la era Choche 1963 y en marzo del 85 de la era Choche 1996. El primero trazó la consigna de 1 contra 100 enemigos, y ambos dirigieron con dinamismo las labores por fortalecer y desarrollar a todo el ejército como pujante fuerza revolucionaria sin rival. En este lugar están conservados los datos y materiales históricos referentes a esto. Lo visitaron durante 20 años pasados centenares de miles de personas.